Les voy a contar un cuento. Para eso tienen que abrir bien grandes las manos, meter el dedo gordo adentro, cerrar los puños, porque se viene la historia de Juan y de Pedro. Un día, Juan decidió ir a visitar a Pedro. Entonces, abrió la puerta de su casa, salió, la cerró y subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña y llegó. Golpeó la puerta, esperó, volvió a golpear, volvió a esperar, volvió a golpear. Como no había nadie, decidió volver otro día. Y subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña y llegó. Abrió la puerta de su casa, se metió adentro y la cerró. Otro día, Pedro decidió ir a visitar a Juan. Entonces, abrió la puerta de su casa, salió y la cerró. Y subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña y llegó. Golpeó la puerta. Esperó. Volvió a golpear. Volvió a esperar. Volvió a golpear. Como no había nadie, decidió volver otro día. Y subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña, subió a la montaña, bajó la montaña y llegó. Abrió la puerta de su casa, se metió adentro y la cerró. Otro día, Juan decidió ir a visitar a Pedro y Pedro decidió ir a visitar a Juan. Entonces los dos al mismo tiempo, en el mismo instante, en el mismo segundo, abrieron las puertas de su casa, salieron, la cerraron y subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña y se encontraron. Hola, Pedrito, ¿cómo te va? Hola, Juancho, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, justo estaba yendo a visitarte. No me digas, yo también estaba yendo a visitarte. Wow, qué casualidad, justo el otro día fui y vos no estabas. Ay, no me digas, yo también fui y vos no estabas. Che, ¿cómo andan tus cosas? Bien, muy bien, por suerte bien. ¿Tu perro? Bien, muy bien, dice guau, guau, guau. Y ahora está aprendiendo a hablar en inglés. No me digas, ¿y tu gato? Bien, re bien, maullando como loco. ¿Y tu canario? Bien, muy bien, por suerte muy bien. Pero para, Juancito, mira para arriba. Y arriba de sus cabezas había una nube negra y espesa. Uy, mejor nos vemos otro día. Sí, chao, querido, saludos a los tuyos. Mua, mua, mua. ¿Y? Subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña y llegaron. Abrieron las puertas de su casa, se metieron adentro, la cerraron y se largó a llover. ¡Shh!